La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás por ahí? Hola Silvia, sí, acá estoy. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué bien, tal? ¿Cómo bien, andas? Bien, por suerte, ¿vos? Salimos de los boxes. Sí, realmente, ¿cuánto tiempo? Hicimos una parada a boxes los dos. Estuvimos en reparaciones. Bueno, pero... Ya son modelos viejos. No, viejos. No, somos modelos clásicos. No, viejos serán los trapos, porfa. Mirá lo que me dice. No, qué modelos barbaridad. Clásicos son. Sí, no, bueno, estuvimos en reparaciones, pero ya estamos bien. Ya estamos acá. Arrancamos con todo, te digo, el invierno, ¿no? ¿Eh? Ahí estamos con música en vivo. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Adelante con lo tuyo, con tus mil y una hojas. Bueno, hoy les quiero hablar de dos autores muy disímiles o por ahí no tanto. Uno es argentino, tiene apenas 41 años, nació aquí, pero vive en España desde hace bastantes años. Desde que sus padres se exiliaron, que se llama Andrés Neumann. Ajá. Y otro que es un francés, que se llama Philippe Claudel. ¿Y por qué me llamó la atención tal vez unirlos? Porque justo estaba leyendo libros de ellos. Ajá. Andrés Neumann escribió dos veces, ahora les voy a contar, escribió y reescribió y aumentó Ajá. el contenido de una novela autobiográfica que se llama Una vez Argentina. Ajá. Y es una historia de su familia y ahí el recuerdo y la memoria tiene mucho que ver. Y Philippe Claudel, por su parte, aparte de otras obras que ha escrito, escribió este libro que es una delicia para leerlo tranquilo, para después de un día medio agitado, Ajá. tener un poquito de paz, que se llama Aromas. Entonces, ambos recurren, se vuelcan al recuerdo. Y yo pensé, ¿qué es el recuerdo? Recuerdo etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. Ajá. Entonces dije, uy, qué bueno que está esto, ¿no? Y a ver, Julia. Sí. O sea que a esa palabra de recuerdo la tendríamos que dividir, digamos, ¿no? Está el prefijo re y cuerdo es lo que tiene que ver con el corazón. Con el corazón, cordis. Claro, cordis, muy corazón bien. Corazón en latín. Qué linda, pero qué linda referencia. No, es muy lindo, muy lindo. Entonces yo dije, bueno, aquí tenemos cosas. Estaba bastante melancólica por ahí, medio nostálgica. ¿Usted? En estos días. Ajá. ¿Usted, Julia, estaba así? Sí, buté Julia varias veces, se pone así. Entonces dije, bueno, ¿por qué no unirlos en una charla, no? Como para presentarlos a ambos y para recomendarles estos libros que realmente son preciosos y bueno, y que ayudan a pasarla un poquitito mejor. Claro, entonces, claro. Hablábamos del recuerdo, de la memoria. Por un lado, bueno, tengo que decirles que Claudel, el francés, yo lo siento como más melancólico, tal vez como más nostálgico. Dice cosas preciosas en este libro Aromas cuando habla de la cocina de una casa. Uh-huh. Y dice que la cocina de la casa es en el lugar a donde uno es más sincero. Uh-huh. Y dice, y aparte la cocina nos conoce como no nos conoce nadie, porque nos conoce como cuando nos levantamos, sí, estamos sí. Ojerosos, espantosos, despeinados, nos conoce a la noche cuando estamos muy cansados, que volvemos de nuestras tareas y de nuestros trabajos. Y cuenta también en este libro que a él le gusta desde chico mucho leer y escribir en la cocina. En la cocina que tiene eso, no en vano se llama hogar, ¿no? En muchos lugares al fuego a donde uno cocina. Tiene unas descripciones fantásticas y todas tienen un título. Habla de las tórtolas, de la salsa de tomate que preparaba su madre cuando ellos en los veranos iban a una zona más campestre y entonces juntaban los tomates y preparaban la conserva de tomates para todo el año. Precioso, y todo muy relacionado, por supuesto, con los olores. Habla del carbón, de las épocas cuando él era chico y entonces iba el distribuidor o el vendedor de carbón y con todo lo que eso significaba, porque se encendían los hornos, se llenaba toda la casa de hollín, bueno, y los olores de todas estas cuestiones. Y después recuerda, por ejemplo, que con las técnicas modernas y con el avance de la de la civilización, ahora ya no hacemos esos olores. De pronto se encuentra en algún país de medio de Europa donde recuerda a través de un olor a donde todavía se practican esas técnicas o esas necesidades. Uh-huh. A donde es necesario calentar con carbón. Yo creo que la mayoría de la gente tiene, ¿no?, algún recuerdo relacionado con la comida. Uh-huh. Y con la comida materna. Uh-huh. Creo, sí, claro. ¿No? Con el olor o con la manera de estar preparándola a esa comida, una quizás en particular, ¿no? Claro. Es como muy emotivo eso. Muy yo emotivo. Escuchándote recordaba a mi mamá haciendo budín de pan, por claro. ejemplo. Claro. Sí, claro. Sí, claro, sí, que además lo hacía deliciosamente. Ay, claro. Deliciosamente. A mí, así. Por ejemplo, un olor que me trae recuerdos así muy calentitos y muy queridos, ¿sí?, es el olor a sopa. Ajá. La sopa de verduras, con ajá. todo ese olorcito. Sí, y además el humito, uh-huh. sí, sí. Uh-huh. Yo me recuerdo con un pancito mojando el tuco, por ejemplo. Eso sí, qué rico, qué rico. Y me está dando hambre, ahora, Oscar, esta no hora me estamos digas. Hablando de esto. Bueno, dale, pero Julia, sí. dale, porque da, bueno. da para los recuerdos, claro, tu relato. Sí, exactamente, me pareció un tema muy lindo. Y bueno, y después hablando de nuestro escritor argentino, Andrés Neumann, él reescribe, después de 12 o creo que son 12 o 15 años, esta autobiografía familiar que se llama Una vez Argentina, que él la escribió por primera vez siendo muy joven, un veinteañero, y bueno, después con los años fue recopilando más datos de su historia familiar. Es una familia muy rica, esta familia rica, no me refiero a lo económico. Uh-huh. La familia Neumann son artistas, sus abuelos inmigrantes de la Europa Central, algunos judíos, otros no judíos porque su madre no era judía, sus padres, su madre y su padre músicos ambos. Claro. Una hermana de su padre y el marido de la hermana del padre, no activistas revolucionarios en la década del 70 y tantos, pero sí comprometidos intelectualmente, dueños de una librería y por la zona de Recoleta. ¿A esa riqueza te referís? A esa riqueza familiar me sí, refiero. Sí. Que no tiene nada que ver con los billetes. No tiene absolutamente nada que ver con los billetes. Por suerte. Por suerte. Entonces, Andrés decide escribir ya la primera versión de su libro Una vez Argentina a raíz de una carta que le escribe su abuela materna, que se llamaba Blanca, a la cual él mismo le había dicho: abuela, ¿por qué no escribís todas tus recuerdos, tus cosas? Porque si no después te vas a olvidar. Uh-huh. El primero que se olvida es él, de que le ha pedido eso a su abuela. Claro. Pero su abuela no se olvida. Entonces le entrega un manuscrito con la parte de ella de esta historia familiar. Bueno, con los años él va recopilando más información, por eso sale la segunda versión aumentada, digamos, de este libro, que sale creo que en el 2011 o por ahí. La primera era del 2003, y agrega una serie de cuestiones a esto que yo llamo el recuerdo y la memoria y el poder plasmarla de algún modo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es que no se pierda, claro. Me parece. Claro. No se pierden los recuerdos, ¿eh? No, pero no. Digo que no se pierda esa experiencia que puede servirle a otro, uh-huh. De algún modo. Sí, o sí. Que también en el libro de Andrés Neumann está contada una gran parte de la historia argentina, desde esos inmigrantes que llegaron en un momento, desde esos inmigrantes que tuvieron estos hijos que fueron los padres de Andrés Neumann, y de su futuro exilio, porque así como inmigraron sus ancestros, ellos emigraron luego, o tuvieron que emigrar por razones conocidas. Razones sí, políticas, sí. Digamos. ¿Sí? Exactamente. Sí, claro, claro. Sí. Nunca han faltado en nuestro país, no, por otro lado. Ni faltarán tampoco, seguramente. Entonces, va contando, él dice, Andrés, ¿no? Dice que a él le resulta imposible distinguir entre el me acuerdo y él me lo contaron. Ah, claro, claro. Gran verdad. ¿Viste? Claro, gran claro. Verdad. Nos pasa, creo que a casi todos. A casi todos. Sí, sí. Entonces, en general, discúlpame, en general uno, yo al menos sospecho, ¿no? Cuando alguien me dice así muy ufanamente y además con una certeza tremenda, porque bueno, más o menos es como si estuviera diciéndome, soy Gardel, claro. Que tiene un recuerdo de cuando tenía 2 años. Claro, claro. O 3. Claro. Cuando todos sabemos, en realidad, esta suave o ligera línea que existe entre recuerdo, me acuerdo de esto, o me lo contaron. Me lo contaron. Exactamente. Mm-hmm. Sí, en general, sí, claro, esos recuerdos claro. Tan precoces claro. Provienen sí. De lo que alguien nos fue contando. Exactamente. En realidad. Y entonces él, por ejemplo, dice de las 2 versiones de su libro Una vez Argentina. Es un ejemplo francamente muy drástico, ¿no? cuando habla de la detención de su tía y de su tío, de la hermana de su padre y del marido de la hermana, los dueños de esta librería, sí, que estuvieron detenidos en el regimiento de patricios. En la última dictadura. En la última dictadura. Ajá. Entonces dice que él, en la primera versión del libro, lo contaba a través de una elipsis, si se quiere, muy respetuosa, sí, que era el relato del cautiverio que habían tenido sus tíos, contado por los familiares que la estaban buscando mientras estaba detenida. Porque dice que desde que él era muy chico, le habían dicho que ella, su tía, no quería hablar de eso. Bueno, lo que debo decir es que ambos, gracias a relaciones que tenían, estaban bien relacionados, no por dinero, sino por otros motivos, habían podido salir de ese cautiverio y, bueno, y siguieron vivos. Entonces, le decían a Andrés, tu tía no quiere hablar de eso. Entonces él entendió, dijo, bueno, voy a respetar ese silencio. Unos 12, 15 años después, cuando escribe la segunda versión agregada y mejorada de Una vez Argentina, dice, yo le pregunto, y si no quiere contarme, me va a decir no me quiere contar. Y se encuentra con que la tía, de muy buena gana, le cuenta cómo fue que vivió esos meses que estuvo detenida y qué sé yo cuánto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una parte y una... no es la devolución, porque muchas veces es eso, no nos animamos a preguntar. Entonces damos por sentado que el otro o no nos quiere decir o que está enojado, bueno, sí, lo que vaya a ser, ¿cierto? Eso se llaman prejuicios. Sí, prejuicios, sí, exactamente. Justamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo que Neumann quiere mostrar en esto, en la segunda versión, que, por ejemplo, en este caso que acabo de mencionar, lo que tiene es, digamos, la versión de primera, claro, que es de la claro, secuestrada. Claro, claro. Claro. No de la familia que la estaba buscando. Claro, bueno, porque con estas distintas versiones a lo largo del tiempo sucede lo del teléfono descompuesto, claro. Julio, ¿no? Sí, claro, cada uno le agrega una cosita. Le agrega, le quita, porque claro, sí, porque claro, bueno, claro, porque los recuerdos son absolutamente subjetivos, sí, esto totalmente, es cierto, así que hay una marca de cada uno. Julia, me pareció muy interesante, o me parece en realidad muy interesante, esta asociación que has hecho, que casi podría decirte, no lo sé, no lo sé, me atrevo a decirlo, que ha sido como una asociación libre esta, ¿no?, de asociar a estos dos autores. Totalmente. Ah, muy bien, muy bien. Claro, claro. Bueno. Generalmente no sé con qué resultado, pero yo me manejo con asociaciones libres. No, muy bien, muy bien. Imagínate que yo, a mí me dan de comer las claro, asociaciones. Claro, eso es el trabajo de Silvia, digamos. Totalmente. Claro. Y después les quería contar, como para poner un como toque para de como humor para cerrar realmente, esto, y para ¿no? cerrar esto. El moñito. Sí. Andrés Neumann. Ajá. Hace bastante poco ha publicado un libro que se llama Barbarismos. Ajá. Barbarismos es una, muy respetuosa, por supuesto, satirización de los diccionarios tradicionales. Entonces muy interesante. Él pone palabras y las define. Ajá. Entonces, por ejemplo, dice, dicotomía. Verdad partida al medio. Dictadura, régimen representativo de lo peor de una nación. Claro. Dios, ser tan empeñado en demostrar su existencia que apenas encuentra tiempo para cultivar su presencia. Claro, está ah, no, esa está justo, muy buena. Justo para cerrar. Miren, les recomiendo francamente, está muy bueno, si quieren reírse sí. y leer a un autor muy inteligente, lean a Andrés Neumann y compren Barbarismos. Barbarismo. Bárbaro. Bueno, Julia, gracias como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Hemos tenido un programa más que... estamos teniendo, porque todavía tenemos un rato. Todavía tienen unos minutos, todavía tenemos un rato, pero un... Lo vamos a decir así, Oscar, sí, humildemente, sí. Lo decimos, cada día nos sale mejor. Ah, sí, claro. Es que si estamos aprendiendo. Y está bueno eso. Está muy bueno seguir aprendiendo. Bueno, y a lo mejor hacía falta un descanso y un recauchutaje. No, y parece que sí. ¿Qué te parece? Parece que sí. De tu mano también aprendemos mucho, por supuesto. Total. Bueno, muchas un beso gracias. Muy grande, Julia, bueno, y nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes. Un beso grande. Chau, gracias. Comunicate con Más Vale Magazine al 4-201-0276. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com.ar. En Facebook y en Twitter, Más Vale Magazine. Escúchanos todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5.